por qué no me di tiempo de ver ni alrededor ni escuchar a nadie. Creí que nada más frente a mi casa existen piedras y baches, y es porque no me di tiempo de ver otras calles. Creía que la vida nada más a mí me hizo sufrir, que solo los de enfrente sabían y podían sonreír. Así triste, te va a doler al darte cuenta que con tu adiós fuiste tú quien me perdiste. Tal vez con tu partida, sin saberlo, me hacías un favor. Tal vez no me querías y pensaste mejor decir adiós. Y yo te maldecía y pensé de ti lo peor. Qué grande fue mi error.